un comentario respecto de cómo el profesor usa las gráficas en el aula, ¿no? Entonces, que creo que la parte de la identificación de las prácticas sociales, de la práctica del uso de la gráfica, está muy claro como identificación de práctica de referencia para resignificar en el aula el uso de la gráfica. Pero veía ausente, por lo menos en el documento, esta parte que sustente al uso de la gráfica como práctica institucional, porque aquí se hablaba de los textos, de los planes de estudio, de los estudiantes, pero no, por ejemplo, de los profesores, a lo que un poco ya me sonó más práctica institucional. Pero sí, la manera de entender práctica institucional es así como la dijiste, ¿no? Esa era la observación. Okay. Pregunta de qué podrías ahondar en ese sentido. Ah, okay, sí, ya. Ya recordé todo lo que te estaba diciendo. Sí, mira, efectivamente, tenemos aquí nada más la parte teórica de lo que nosotros estamos formulando como uso. Bueno, en lo que nosotros decíamos, ¿por qué la graficación vista como práctica institucional? Había una cuestión acá. Lo que está normando las formas de hacer y de decir de los profesores, pues es propiamente los libros de texto, que es lo que tienen ellos al alcance. Entonces, ahorita, en continuación de la investigación, de lo que está presentado en el artículo, precisamente era mirar una clase, lo que le había comentado creo que a Isabel, de mirar esos otros dominios, para ahí mirar, uno, cómo está apareciendo la gráfica en esos dominios y cuáles son las argumentaciones que está ofreciendo el profesor. En ese sentido, nosotros lo que queríamos hacer era contrastar con nuestro marco de usos. Es decir, esos que están apareciendo, nosotros estamos tomando como hipótesis cómo es que se formularon esas situaciones, cómo es que está el uso, cuáles son sus formas y sus funcionamientos. Ahora nos falta esta mirada, ¿cuáles son esos métodos de uso que utiliza el profesor? Entonces, esta es lo que te estaba comentando hace un rato, era precisamente mirar esto. Ahora, no me estoy refiriendo tampoco a institucional como la escuela. Tú, algo así me mencionaste como que no ves la parte institucional porque no estoy hablando propiamente del profesor. Lo que estamos nosotros haciendo como referencia en el artículo, cuando decimos que miramos un episodio de Cristina Campos, uno es que a pesar de que el diseño no está hecho a priori para estudiantes de bachillerato, ahí podemos nosotros visualizar ciertos usos de la gráfica. Entonces, lo que decimos es, ¿cómo es que esos usos emergen? Porque hay algo que hacen que los estudiantes hagan lo que hacen. Entonces, eso es lo que nosotros estamos mirando como norma. Entonces, bueno, lo que ahí decimos es que hay un potencia sobre el marco de usos de la gráfica. Entonces, vista desde uno, un algo que estamos nosotros formulando, que es esta parte teórica, la otra fue mirar nada más este episodio, pero también te había dicho hace un momento que en las puestas en escenas de diversos talleres donde estamos haciendo este estudio sobre el uso, podemos mirar que los usos aparecen en los participantes, dichos participantes lo hemos hecho desde escenarios de divulgación, o propiamente en escenarios para profesores o ingenieros, donde vemos que esos usos emergen. Decimos de forma natural porque hay algo que está normando que aparezca. Y es ahí donde estamos detenido entendiendo qué es lo que hace que eso aparezca. Entonces, ahorita, te digo, estamos todavía viendo esta parte de la observación y cómo la voy a hacer para ahí rescatar estos métodos de uso de la gráfica. Entonces, no sé si ¿nos quieres hacer alguna otra pregunta? Sí, sí, justamente porque entiendo o estoy entendiendo que no hablas de institución como la escuela, sino justamente como un concepto más, no sé cómo decirlo, globalizador quizá o que va más allá, vamos a decirlo así, de la escuela, ¿no? De ser un ente físico en ese sentido. Porque dices ahorita, los libros son parte, no, los libros norman, ¿verdad? Las formas de hacer de los profesores, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, podríamos entonces pensar que los libros o lo que está en los libros forma parte de la institución o de la institucionalización del conocimiento. O sea, ¿cuál es esa incidencia que tú ves en estos aspectos, tanto de los programas del bachillerato, de los libros en particular del análisis que hacen ustedes y del actuar que ahora dices de los profesores? Es decir, ¿qué papel juegan estos con esta llamada práctica institucional y con todo este referente histórico en donde ubican los usos de la gráfica? Bueno, en el apartado 5, donde se presenta la gráfica como una práctica institucional, hay varios subapartados donde viene esta que llamas, Lorena, la revisión histórica. En realidad, más que pretender ser una revisión histórica, lo que nuestro interés era poner ejemplos de otros estudios. De hecho, cada apartado representa un estudio diferente, otra tesis diferente, en la que la graficación tuvo un papel importante en la construcción de ideas, por ejemplo, de modelación o de la idea de la asintoticidad de las funciones. Entonces, más bien quieren ser una forma de argumentar, de decir que la gráfica permite la construcción del conocimiento matemático, pero no son el antecedente para mirar los usos después en el bachillerato. De hecho, lo que se intentó fue hacer incluso una mirada completamente diferente. Hay un trabajo previo a este que yo dirigí, el de Araceli Torres, donde también hablábamos de usos de las gráficas en bachillerato. Y ahí, por ejemplo, hablábamos de que la gráfica también se puede usar para modelar. Ese fue el énfasis de esa tesis. Pero cuando realizamos esta revisión de los planes y programas de estudio y los libros, sí se quiso tener una mirada que no tomara en cuenta ningún uso anterior. Digo, ya sabemos que eso no es del todo posible, pero así fue como se miraron los libros y los programas. Se quisieron mirar de manera independiente, pero con la hipótesis de que la gráfica tenía un desarrollo, y lo que se hizo en el artículo fue mostrar ese desarrollo. Bueno, quería hacer esa aclaración. Gustavo, ¿sigues ahí? Sí, aquí sigo. Entonces, ¿todo, Ah, Lorena? bueno, no sé. Bueno, sí, lo que pasa es que justamente en algunos de esos estudios que plantean, que planteas ahí, entiendo pues el sentido que se pretendía con eso. Pero te digo, lo veo en ese contexto como esa identificación del uso de la gráfica para resignificar luego la graficación en el ámbito escolar. En ese sentido era que lo comentaba. Pero te digo, como este concepto pues de práctica institucional es un poco el que me está causando problema entenderlo en el contexto que lo plantean en el documento, nada más. Muy Sí, bien. es como, bueno, no sé, a lo mejor puedo abordar un poco más alrededor. Sí, Digo, por adelante. supuesto que usando palabras que no están en el artículo propiamente, pero con el propósito de hacer un poco más claro esto. Es como decir, ¿cómo vive la parábola en el bachillerato? O sea, esa es una de las preguntas que pueden estar después contestadas en la investigación. ¿Cómo vive la gráfica o cómo vive la parábola? Entonces, lo que nosotros, bueno, reconocemos a la graficación como una práctica social en el sentido de que genera conocimiento. Ahí se da la resignificación que comentas, Lorena, de conocimiento. Así es. Entonces, sí. Ahora, ¿por qué práctica institucional? Fue la necesidad de reconocer a la gráfica como algo que vive y se desarrolla en este uso de las gráficas en el bachillerato, como lo mencionamos en el artículo, como un producto material continuo, o sea, como algo que ha permanecido particularmente en los planes y programas de estudio. Entonces, es en el sentido en el que estamos diciendo, está la gráfica, ha estado la gráfica, y cómo se usa la gráfica es lo que describe el artículo. Pero en ese sentido, creo, Claudia, que se ha utilizado esta idea de la práctica institucional. Sí, sí, ese es en el sentido que está diciendo Liliana. Si bien es cierto, igual es que tratamos ahora en esta parte de la investigación doctoral, sí es el establecer un poco más claro esta cuestión de la práctica institucional, y para ello tenemos lecturas de corte sociológico, porque más bien de ahí estamos tomando la parte institucional, ¿sí? Pero sí, resumiendo, es como te ha explicado Liliana, en esta cuestión de la práctica institucional. Bueno, nosotras venimos de una presentación más, donde la que hizo Claudia habló de sus avances doctorales y a mí me pidieron que comentara sobre ellos. Uno de los comentarios que yo hice es que veía esta idea de la práctica institucional, sí, porque estábamos trabajando dentro de la escuela, y se acercó a mí un doctor, para otro de los colegas que estuvo ahí, para decirme que qué pasaba entonces con las gráficas que no estaban en la escuela. Y lo que él me decía era que si fuera de la escuela íbamos a hablar de la gráfica como una práctica cultural. Y me pareció que tenía sentido. Si estamos analizando planes de estudio, libros, y más tarde vamos a ir a ver qué hacen los profesores y los estudiantes, la información que vamos a tener es cómo vive dentro de la escuela, cómo se ha constituido como una práctica institucional. Pero si quisiéramos ir fuera de la escuela, digo, en otro estudio, a lo mejor estaríamos haciendo el mismo tipo de estudios que hace Roth, donde vea y muchos otros. Digo, creo que también, por ejemplo, Crisólogo Dolores analiza cómo viven las gráficas en medios de comunicación como los periódicos. Entonces, ahí hablaríamos de una práctica más bien cultural o institucional. Pero no sé, Claudia. Digo, eso no te lo comenté porque fue algo que se mencionó desde allá atrás. Sí, en esto que cuestiona, bueno, que el comentario que hace Liliana, también tenemos como antecedentes a Roth, por eso lo mencionó. La cuestión de esta de que, ¿qué pasa con las gráficas cuando están fuera de la escuela, por ejemplo? En ese sentido, Roth lo que dice es que la gráfica es una práctica social, y él lo que entiende o afirma por social, es decir, que como las gráficas es de dominio público, así dice, uno lo puede ver en la televisión, en el periódico y todo eso, entonces lo que dice es que son acuerdos sociales. Por tanto, la gráfica lo que nos va a brindar es una información, y en ese sentido él habla de práctica social, pero él la connota, o como decía Isabel hace un rato, mira la gráfica como objeto, mientras que nosotros lo estamos mirando como herramienta. Entonces, cuando decías, vimos en los libros de texto, sí, porque en la parte didáctica que estamos postulando, por ejemplo, desde la socio, es que la parte didáctica tengo que ver cuál es el discurso matemático escolar que está ahí en la escuela. En ese sentido, cuando te digo, los libros de texto son los que norman al profesor, porque es el único referente que él tiene. Entonces, esta cuestión de mirar programas, después miramos los libros de texto y, como afirmamos en el artículo, son los recomendados por esos programas de estudio. Entonces, ahí decimos, bueno, si cuando yo vaya a mirar al profesor, te digo, estas son hipótesis que tengo, o sea, no las he comprobado porque, bueno, todavía no he hecho esa observación de profesores. Digo, lo que va a estar ahí normando al profesor, pues es lo que ha leído en los libros de texto. Entonces yo digo, lo que va a haber también es posiblemente una reproducción por parte del alumno de cómo trabaja el profesor. Pero bueno, esas ya son en otras cuestiones, creo, que todavía estamos, bueno, que todavía estoy pensando cómo las voy a abordar. ¿Sí? Sí, Claudia, ok. Liliana, muchas gracias. Es mi comentario por ahora. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Lorena. Isabel, adelante, te cedo la palabra. Ok, muchas gracias. Antes de que pase a mi pregunta, con respecto a lo que acabas de comentar, de que el libro de texto es el que llama al profesor, yo difiero un tanto porque, o sea, si bien es un elemento que tal vez sí norma al profesor, también está su experiencia y la concepción que él tiene de la matemática, que considero que también son importantes. No digo que no se vale centrarse en cómo los libros de texto afectan o considerar esa variable, pero también sería bueno, si por ahí te vas a ir, que digas por qué no estás considerando. O sea, que no solamente asegures que son los libros de texto, sino que existen otras variables y por qué no considerar esas. ¿Por qué consideras solamente los libros de texto del profesor? Ah, ok, gracias, Isabel. Sí, considerar los libros de texto, primero porque fue mi primer referente después de los programas. Entonces, lo que tú dices, imagínate, si yo estoy diciendo que la graficación es una práctica institucional, desde luego que hay otras cosas que norman al profesor. O sea, no estoy diciendo que sea lo único. O sea, no son solo los libros de texto los que van a normar. Como tú dices, aquí va a estar la experiencia. Y con base a esa experiencia también hablar reflexiones. En ese sentido también ahí está puesto que la práctica institucional o la graficación, más bien, está en un continuo, porque es como esta cuestión de mirar el pasado y el presente y el futuro y lo que sigue. Ahí hay una continuidad del conocimiento que no se está rompiendo, tal vez se está transformando. Entonces, lo que tú me dices, por ejemplo, en la observación que yo voy a hacer, ahí seguramente voy a mirar esto, desde tratar de identificar lo que está en los libros de texto con base a la revisión que ya hice, y desde luego mirar desde su experiencia. Yo creo que el profesor genera sus propios métodos de graficación. ¿Sí? Ok. Y sí. Otra cosa que me pasa, sí. Me pregunté. Liliana. Isabel, si me permites abordar un poco acerca de este comentario. Bueno, sí, Ajá, sí, claro. Esta idea de que los libros de texto norman lo que hace el profesor, por supuesto hay que tomarlo como uno de los múltiples aspectos que hace que el profesor haga lo que hace. De hecho, hay investigaciones que dicen que sí, efectivamente, los libros de texto son el principal referente, pero también cómo recibieron la instrucción, cómo aprendiste matemáticas, cómo te enseñaron más bien matemáticas. En el Instituto Politécnico Nacional vemos como una práctica, los profesores utilizan sus apuntes, en serio, de cuando tomaron clases. Entonces, sí hay como diferentes los referentes que tienen los profesores. Lo que sí es que un referente del profesor no es lo que se sabe ahora en artículos y tesis sobre cómo se aprende y se enseña matemáticas. Eso es algo que quería mencionar. Y sí podemos decir que los referentes de los profesores son los libros, los que vienen recomendados en la bibliografía, pero también libros clásicos que poco tienen que ver con lo que ahora se sabe de cómo debe estudiarse la matemática, como el Baldor. Por ejemplo, el Baldor sigue siendo un libro que, a pesar de que no esté en concordancia con lo que se quiere lograr ahora en bachillerato y se quería lograr hace 10 años, sigue siendo un libro usado en el Politécnico. Pero esta idea de ver por medio de los programas y de los libros fue un primer acercamiento, y no deja de ser muy interesante el hecho de la gran cantidad de gráficas que solo por estos medios, por el programa de estudio y los libros de texto, debería formar parte del universo gráfico de estudiantes y profesores. El problema es que no se logra, no se logra deberás hacer una revisión de todas ellas. Pero si miráramos la gran cantidad de conocimiento en términos de gráficas, como podré llamarla, pues, la enciclopedia de las gráficas que representa el bachillerato, por supuesto lo que logramos es muy poco. Pero eso tiene que ver con algo que también ya sabemos en educación. Lo que se pretende puede estar muy alejado de lo que el profesor realmente contribuye a que se logre. Y por otro lado también, independientemente del quehacer del profesor, del hacer del profesor, lo que logra el estudiante con su esfuerzo. Es decir, que hay tres grandes como núcleos: lo que dice el currículo, lo que dicen los libros, por un lado, lo que el profesor hace y lo que finalmente logra el estudiante. Y ahí puede haber, si hay muchas distancias, pues el estudiante no va a aprender. Si hay menos distancia entre estos aspectos, pues va a haber un mejor aprendizaje del estudiante. Pero está dicho en el artículo, el acercamiento fue vía programas y vía libros. El estudio doctoral de Claudia no quiere quedarse con esta parte, digámoslo así, declarativa, sino que quiere ir a ver a profesores y a estudiantes, y pues ya veremos qué pasa, ya veremos si lo que encuentra los mismos usos, encuentra usos diferentes, y nos tendrá que explicar Claudia por qué van a haber esas diferencias, ¿no? Sí, Isabel, tú querías seguir comentando algo. Sí, era referente a lo que acabas de mencionar, con respecto a los usos. Estos usos que encontraron, que identificaron a través de los libros de texto, para empezar hablan de una metodología, pero por lo mismo que es entre el asocio, bueno, no hay como muy explícitas esas metodologías, pero luego vi que era como método, ¿no? O sea, primera etapa, analizar como los programas y luego los libros que están en los programas. Pero, ¿por qué considerarlo como metodología? O sea, ¿cuáles fueron los elementos metodológicos que en realidad usaron para ese análisis? Porque de ahí sacaron seis usos. Entonces, ¿cómo ustedes identifican que esos son usos? Ah, ok, Isabel. Mira, a ver, ¿cómo decirte? Sí, lo que había comentado al principio, por ejemplo, y lo que también Lilian estaba diciendo, o sea, lo que queríamos nosotros postular tendría que ser algo diferente a lo que son los programas de estudio. Entonces, ahí hubo como un rompimiento de ese programa. Lo que hicimos, por ejemplo, es, o sea, ¿qué me dijo que eso es un uso? Primero fue, hicimos un análisis de los programas de estudio. Uno, en primera instancia, por ejemplo, la primera dificultad que yo tuve fue que yo no podía visualizar los usos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estaba pasando? Que yo también, como dijo Liliana hace un rato, soy producto de esos programas de estudio. Tal vez por eso me parecían en un primer instante de forma natural para mí. Ahora, dices, bueno, ¿qué fue lo que hice entonces? Entre estar analizando esta cuestión, lo que tuve que hacer fue entender, uno, ¿en qué momento se estaba apareciendo la gráfica? Una vez lo que hice fue como un mapeo de todos los semestres y visualizar aquí aparece, aquí aparece, aquí aparece. Luego fue preguntarme, bueno, ¿y por qué están apareciendo en esos determinados momentos? Una vez que yo tenía esto, luego fue mirar como de forma general y entender desde los objetivos de los programas que estaban persiguiendo, por ejemplo, era identificar entonces situaciones. Entonces tú dices, ¿cómo identificas esos seis? Bueno, primero no fue entender el uso, primero fue entender cuáles fueron esas situaciones donde está ahí apareciendo la gráfica. Una vez que identificamos esas situaciones, lo que hicimos entonces ahora sí fue entender ese uso, que ahí para nosotros fue, bueno, el por qué está la gráfica ya, el cómo aparece la gráfica ya, cuál es la función de la gráfica allá, o sea, cuando digo es allá, es en esa situación. Así fui formulando los usos. Entonces, una vez que tuvimos esto, pero igual, o sea, bueno, los programas de estudio, ¿qué libros de texto se están sugiriendo? Entonces, por ejemplo, ahí no, tampoco fueron arbitrarios los libros de texto. porque vienen numerados en nivel de importancia, por ejemplo. Entonces, tomo ahí los primeros 5 libros que sugieren, por ejemplo, los programas de estudio. Y hago toda una revisión y voy viendo, bueno, cómo están las gráficas, cómo van apareciendo, aparecen en esos momentos que se están declarando. Y una vez que hago eso, entonces yo puedo reconocer, bueno, esos funcionamientos y formas. Ahí es cuando nosotros entonces empezamos a, yo creo que entender un poquito más cuál es la idea de uso de la gráfica. Entonces, esa fue mi primer metodología porque, por ejemplo, en la maestría, lo que queríamos nosotros era formular ese marco de usos que ahora tenemos nosotros y es con el que ahorita yo estoy continuando la parte de investigación. Pero, por ejemplo, o sea, ¿qué es lo que me indicó? No, o sea, porque no hay nada, o sea, no hay una receta que me diga cómo voy a hacer las cosas. Las cosas se fueron construyendo. Desde luego no fueron nada más cosas mías, fueron discusiones que tuve con Liliana, con el doctor Cordero, en exposiciones, llegando a acuerdos. Entonces, eso es lo que hemos ido construyendo. Y una forma de validarlo, bueno, ha sido, como le había comentado a Lorena, miramos episodios de otras investigaciones y vimos que no había, que había concordancia con lo que ellos habían declarado años atrás y lo que nosotros estábamos viendo ahora en el bachillerato. Y por ejemplo, ahora, más aún que estamos tratando con competencias, ahora pues bueno, estoy en discusión con Liliana precisamente con las competencias y lo que estoy viendo, por ejemplo, es que esos usos que nosotros hemos identificado no están peleadas con las competencias. Pero bueno, esa ya es otra cuestión, ¿no? Sí, yo creo que hay una diferencia entre método y metodología. Digo, decirte cada paso que se vivió en la investigación, pues sería concentrarnos en cada uno de los métodos y procedimientos y podríamos discutir si qué tan válidos o no son. Pero entiendo que tu pregunta, Isabel, está referida a los aspectos metodológicos globales de la investigación realizada. Dijiste que en socioepistemología no hay metodología. Yo creo que sí, yo creo que sí la hay. Y la hay, pero también varía, puede variar de una investigación a otra. Por ejemplo, yo veo como una gran metodología en la socioepistemología el hecho de postular una hipótesis de construcción de conocimiento. Muchas tesis, en mi tesis, en la tesis de Gabriela, en la tesis, ¿qué otra tesis conoces? En la tesis de Pilar, lo que hay es una idea de cómo se relacionan los aspectos de uso de las gráficas y de generación de cierto conocimiento, lo periódico, lo asintótico, la parte de la modelación. O sea, nosotros, bueno, creo que siguiendo con la idea de pintar esa gran metodología de la socioepistemología, hay una hipótesis de construcción, una hipótesis que está apoyada por estudios anteriores o por una serie de relaciones y de supuestos también. El gran supuesto de la socioepistemología en la que está basada la investigación de Claudia es que no es lo importante el concepto de función y a partir de ahí trabajar sus gráficas, sino por el contrario, reconocer a la graficación como un conocimiento en sí mismo, como algo que vale por sí mismo. Entonces, ese es un supuesto socioepistemológico. Entonces, hicimos pues ir a buscar esa forma en cómo se desarrolla esta graficación. Metodológicamente, ¿qué estábamos buscando? El desarrollo del uso. Y teníamos dos conceptos muy claros para buscar ese desarrollo, que es el funcionamiento y la forma. Es decir, bueno, ya lo ha dicho Claudia dos veces atrás en esta charla, es la idea de cuando yo voy a ver el uso de un conocimiento, lo tengo que ver en una situación específica. Bueno, pues las situaciones específicas que elegimos para esta investigación fueron las situaciones en que aparecían en los libros de texto. Pero yo creo que sí, digo, la metodología puede cambiar, pero sí hay como elementos metodológicos, bueno, yo sí los veo, pero que también están anclados a los supuestos de los que partimos, no a los objetos y a las herramientas. Entonces, miremos el uso el desarrollo de las herramientas. No sé cómo lo ves, Isabel. Sí, bueno, Isabel, ¿nos escuchas? Isabel ya no nos escuchó. O sea que no, no nos escuchó. Va a tener que escuchar en el podcast. Está desconectada, se debe haber caído. Ah, bueno. Bueno, entonces, bueno, ahorita esperemos que se recupere la llamada de Isabel. Pero nosotros sí escuchamos, como bien dice Lorena. Gabriela, te cedo la palabra. Sí, bueno, ahora sí la saludo formalmente y bueno, la felicito por la publicación en el IME, porque pues es un logro muy importante. Publicar en el IME no es sencillo, es una revista de Albel, así que pues muchísimas felicidades y ojalá todos nosotros pudiéramos seguir publicando en el IME, es algo importante para todos, así que de verdad muchísimas felicidades. Y mi pregunta es muy sencilla. Bueno, sí, sencilla. Cuando hablan, estuve hojeando ya cuando estaban caracterizando cada uno de los usos, a qué le llamaban funcionamiento y a qué le llamaban forma. Y de repente me surgió la duda, bueno, más bien me pareció que forma estaba bastante identificada con lo que a lo mejor bajo otros marcos se le llama contexto, porque de repente decían, incluso me parece que hay un ejemplo en la presentación, pues que la forma de presentar esto es a través de una tabla, y cosas así. Entonces, mi pregunta es si efectivamente las formas son los diferentes contextos para presentar lo que va a ser una gráfica o pues no sé, esa es mi pregunta. ¿Qué papel están jugando los contextos ahí? Porque identifico el contexto numérico a partir de una gráfica y le llaman forma. Entonces, bueno, esa es mi pregunta. Sí, le llamas también tabulación, ¿no? Sí. Gaby, ¿sí me oyes? Perfectísimo. Ah, ok, mira. Bueno, ¿sabes? En esta ocasión, fíjate, por ejemplo, tomas esta observación de contexto. Yo recuerdo que en alguna primera ocasión discutimos esta cuestión de contexto. Y ahorita no recuerdo bien por qué no quise decirle contexto. Porque lo que estábamos nosotros mirando entonces, que fue lo que yo estaba entendiendo en aquel entonces, fue que esas formas eran las acciones en las que se iba a presentar, por ejemplo, la gráfica. Por eso yo les había comentado, por ejemplo, que la forma a veces piensan que es, por ejemplo, pintar la curva, ¿no? Entonces, nosotros no dijimos, bueno, esas formas van a ser las maneras en las que se está presentando el uso a través de cierto funcionamiento. Entonces, por ejemplo, tú me dices que puedo ver, dijiste creo que sentido numérico, ¿no? Entonces, bueno, yo ahorita estoy pensando, porque la verdad te digo que no, ya había olvidado esta cuestión del contexto. Para mí era como, por ejemplo, esta cuestión de hablar de sentido numérico, era como algo, o son las herramientas que empiezan a aparecer, o las que ya debe tener el estudiante, y son las que empiezan a aparecer al momento de estar trabajando con los usos de la gráfica. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que yo estaba defendiendo mucho, y es esta cuestión de que un uso va a depender de la situación en la que se esté presentando. Entonces, dependiendo de esas situaciones, los funcionamientos y las formas también van a ir cambiando. Porque lo que nosotros estamos diciendo precisamente es que va a ser algo que va a estar evolucionando, no va a quedar estático. Pero también, te digo, comparto esta cuestión del contexto. Ahorita son preguntas, por ejemplo, esta que tú me haces. Y digo, ya la había como que olvidado, ¿no? Ya estaba yo tan convencida de esto porque no he mirado esta cuestión de contexto. Ahora, por ejemplo, si yo miro contexto, no sé si estemos igual hablando del mismo, por ejemplo, David, que hace sus estudios de uso de la gráfica en escenario de divulgación de la ciencia, por ejemplo, ahí, por ejemplo, la gráfica asume otro papel. O sea, el rol que ahí está jugando la gráfica, ese es otro. Por tanto, ahí esos funcionamientos y formas de la gráfica van a cambiar. Sí, no sé si queda claro o fui muy escueta. No, sí, o sea, sí te entiendo. El punto es que entonces, sí, pues sí, creo que me complico un poco más la explicación porque, por ejemplo, dices cosas como las formas en que se presenta lo anterior es mediante una tabla de variación y los criterios de la primera y segunda derivada. Ese tipo de frases son las que yo digo, bueno, entonces, ¿qué no eran formas de la gráfica? Entonces, ¿debería yo entender una tabla de variación como una cierta forma de presentar una gráfica? Un poco por ahí van como mis dudas. Ay, ay, ay, ay, sí. Sí, mira, la cuestión, o sea, lo que aquí está pasando es que para que ellos hablen de la curva, por ejemplo, es lo que ellos están, bueno, lo que se estaba presentando y nosotros estamos identificando es que para que ellos puedan hablar de la gráfica, por ejemplo, y hacer ese uso del análisis de la curva, que es donde pongo ahí criterios de la primera y segunda derivada, esas son las formas en las que la gráfica se presenta. Entonces, fíjate, sino que más bien es en el funcionamiento donde yo hago propiamente una descripción de la gráfica, por un decir. Pero las formas son esas, decíamos nosotros, son esas maneras de ejecutar a la gráfica. Entonces, por ejemplo, ahí lo que nosotros podemos decir, bueno, una de las formas que nosotros vimos por los libros de texto y los programas fue precisamente eso, que ellos en sí presentan a través de los criterios de la primera y segunda derivada, es como se puede hablar de la curva. Esos son los escenarios. Y, por ejemplo, yo ahora digo, si me voy en un escenario de divulgación, como es en el caso de David, que bueno, tú ya conoces su investigación, por ejemplo, él habla de comportamientos tendenciales, pero ahí, fíjate, el funcionamiento de la gráfica precisamente es hacer una predicción del siguiente movimiento de tal forma que se parezca a uno dado. En ese sentido, ellos ahí están haciendo uso de las derivadas sin que estén trabajando la derivada. Simplemente con esos movimientos ellos pueden modelar. Entonces yo digo acá que son distintas formas. Una es esta, la que se presenta en el bachillerato. Sí, yo creo que esta idea de caracterizar el uso a través del funcionamiento y la forma lo determina el funcionamiento. O sea, casi casi la forma, recuerdo cuando estuvimos discutiendo no solo el trabajo de Claudia, sino también el trabajo de Rebeca Flores, como que la forma nos estorbaba. O sea, en otras palabras, funcionamiento le hace igual a uso. Pero poco a poco entendimos que sí tenía sentido también hablar de la forma, de hecho, de la dialéctica entre el funcionamiento y la forma. Me voy a referir al párrafo que tú sacaste a colación, Gaby, el de el uso análisis de la curva. ¿Cuándo aparece este uso? Bueno, aparece cuando queremos describir si una gráfica es creciente o decreciente. Pero ¿cómo le hacemos para hablar de que una gráfica es decreciente o creciente? Bueno, pues ahí podemos utilizar varios criterios. Una de ellas, un criterio pudiera ser eso que mencionaste, la tabla de diferencias. Pero otro criterio puede ser un análisis analítico de la primera o la segunda, los criterios de la primera o la segunda derivada. Entonces, sí, hablar de la descripción de un crecimiento o un decrecimiento puede hacerse por varias formas diferentes. Ahora, que si esas formas son el contexto, pues yo creo que están relacionados. Aunque ahora la parte del contexto la vamos a explorar más bien en términos del trabajo, por ejemplo, de Isabel, y lo vamos a llamar dominios. Lo que queremos hacer para esta siguiente parte de la investigación es ver los usos de la, por ejemplo, el escenario de la parábola en un dominio económico, Claudia, sí, en un dominio físico, biológico, en un dominio físico. Pero entonces, sí, yo creo que sí, Gabriel, la forma está asociada al contexto y que un mismo funcionamiento va a tener formas diferentes porque se presenta en contextos diferentes. Pero yendo un poquito más allá, vamos a hacer un análisis también de diferentes dominios. El mismo funcionamiento, la misma gráfica, la misma forma, pero en diferentes dominios. No sé, Gaby, ¿cómo ves? Sí, claro. Perfecto. Gracias. No, a ti, Gaby. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si alguien más. Isabel, adelante otra vez. Te escucho. Te escuchamos. Hola, disculpen porque salí. Con respecto a lo que estabas diciendo ahorita, Liliana, me llamó mucho la atención porque justamente en que estaban comentando, me imaginé la forma como el objeto y dije, bueno, entonces creo que por eso les estorbaba como que las gráficas, porque lo estaban mirando como objeto. Pero cuando lo miras como un contexto, entonces ya tiene así como cabida. Que de hecho ahorita he estado pensando mucho en eso de los contextos, ¿no? Y también con los referente, por ejemplo, si tú cambias el contexto como esas, no solamente el escenario, sino también esas circunstancias y condiciones que hacen o que te llevan a la necesidad de hacer algo y no otra cosa. Eso va con respecto a, yo creo que a lo que tú comentas, ¿no? O sea, no solamente es ver cómo ellos usan la gráfica, sino qué pasa si nosotros modificamos el contexto. Por ejemplo, en lugar de mostrarle una parábola y una tabla para que ellos dibujen esa parábola, se les pone un contexto situacional, ¿no? En donde ellos tienen que resolver un problema que no identifican de qué materia es. Entonces ellos usan herramientas donde ese uso puede ser parte de este funcionamiento que ustedes han trabajado mucho. Es un comentario nada más. Sí, gracias. Y que por cierto, si queremos seguir pensando en esto de los dominios, Claudia, vamos a tener también que hacer tomar una decisión sobre que si son dominios, contextos, situaciones. Digo, eso es tarea de Claudia. Gracias, Isabel. A ti, Claudia. Muy bien. No sé si alguien más quiera tomar la palabra. Muy bien. Bueno, entonces si no hay más preguntas, pues otra vez agradecerles, Claudia y Liliana, muchísimo su presentación. Estuvo muy interesante. Yo creo que a todos ya nos dio un poco de luz, de entendimiento sobre estas ideas que están manejando. Y bueno, y esperemos que no sea la última vez que estén con nosotros. Nosotros nos reunimos. Ah, Mercedes, adelante. Sí, perdón. También Guadalupe. Perdón. Sí, profesor, muchas gracias por la espera y la llamada. Yo estoy iniciando, bueno, estoy apenas en la maestría. Estoy así como con puro doctor, me siento afortunada. Bueno, aparte de esto, yo estoy iniciando mi trabajo de investigación sobre gráficas. De hecho, curiosamente, cuando nos llega la invitación del doctor de este seminario, yo había encontrado el texto de Claudia. Me gustó mucho, me sentí identificada en algunos aspectos porque el tema de gráficas, yo soy maestra de nivel bachillerato, entonces como que esa parte de las gráficas es algo que a mí me ha llamado la atención y porque veo que es algo que se puede explotar desde muchos campos, desde muchos puntos de vista. Y bueno, nada más quería comentar algo sobre el contexto que yo pues venía, ahora sí que he venido leyendo sobre esto, ¿no? Yo había entendido que esto del contexto es bajo, bueno, entendí perfecto cuando estaban ellas analizando sus textos y dije, bueno, a ver, ¿bajo qué contexto ellas lo están haciendo? Yo, de hecho, yo a la forma como que yo no le había prestado mucha atención, había prestado atención al funcionamiento que tiene, pero a la forma, yo lo relacionaba, bueno, forma, contexto, me suena igual, contexto en qué ve Mate 1. De hecho, yo para definir un poco más mi tema de tesis, estuve analizando los cursos que he dado de Mate a nivel bachillerato, que afortunadamente han sido casi todos, salvo probabilidad que en mi escuela no se da el curso, pero pues sí entendí perfecto el contexto en el que ellas lo querían hacer, no lo vi tanto como forma. Entonces a mí esa parte de, pues no le había prestado mucha atención en cuanto a la forma. ¿Qué otra cosa quería comentar? Ahorita ya entendí esta función que dije, ah, sí es cierto, están definiendo claramente forma por contexto. Pero bueno, no queriendo abusar mucho de su tiempo, sí me gustaría tener un cierto contacto con Claudia, y porque creo que tiene muchas cosas interesantes, por lo menos que platicarme de su experiencia, y pues sí sería un buen camino para mí para ir aterrizando lo que yo tengo planeado hacer. Pues ya la tienes en el Skype, pero Claudia no se conecta al Skype, así que tendrá que dar otras coordenadas. Sí, Mercedes, pues de verdad muchísimas gracias por tu comentario. Yo igual soy o fui profesora de bachillerato, igual he dado todas las materias del bachillerato, las 6 que trabajan en este caso vimos las del CECITE del Politécnico, yo he trabajado con ellas, y sí, siempre para mí las gráficas han sido como que mi arma para desarrollar ciertas cosas en el bachillerato, creo que es la parte visual. De hecho, tú igual ves que yo no utilizo tecnología, bueno, porque en las escuelas donde trabajé, por ejemplo, no teníamos acceso a eso, ¿no? Entonces uno tiene que trabajar con gis y pizarra en ese tiempo. Entonces, por eso igual yo no utilizo la parte tecnológica. Y bueno, qué bueno que te gustó el trabajo y pues sí, podemos discutir. Te digo, no, este es como que el inicio del proyecto de doctoral, que es ahorita el que estamos... El inicio, no, que el final. No iba a decir, es lo que tomamos como referencia para la parte doctoral. Claro. Si bien como las observaciones que nos han hecho Isabel, Lorena, Gaby, son cosas que ahorita estamos reformulando. Sí. Las estoy comprendiendo más. De hecho, por ejemplo, ahora en el artículo pudimos aterrizar varias cosas, que fue por eso que vimos que sí hubo un avance, por ejemplo, de lo que hablábamos en la maestría, y por eso decidimos publicar, y mira, pues sí, tardamos un año para que nos aceptaran la publicación, pero pues bueno, se logró en este año, y bueno, sí, como que, bueno, para mí es así como que, vaya, lo máximo que he logrado, ¿no? Un proyecto que me enamoré desde la maestría de él y no lo quiero dejar. Entonces sí, me gustaría seguir contigo en contacto, y pues bueno, sí, como dice Liliana, la verdad es la primera vez que utilizo el Skype, pero bueno, nos ponemos de acuerdo y podemos discutir por acá mismo. Ok, y una pregunta más. Dices que es continuación de tu trabajo de maestría. ¿Sobre qué hiciste tu trabajo de maestría? Fíjate que en el trabajo de maestría lo único que postulamos fue, uno, la necesidad de formular el marco de referencia, que son los usos. Sí. La otra fue hacer el análisis, o más bien la lectura del episodio de la tesis de Cristina, por ejemplo. Ahora, en algo, bueno, esto, por ejemplo, el artículo, te puedo decir, es propiamente de la maestría. ¿Qué pasó aquí? Bueno, en el caso de la maestría, por ejemplo, yo no hablaba de situaciones, por ejemplo. No me había dado cuenta que el uso se presenta siempre y cuando haya una situación. No tenía tan claro lo que son los funcionamientos y las formas, por qué hay una relación dialéctica entre ellas. Y ahora, por ejemplo, que hicimos lecturas más de corte sociológico, lo que nosotros estamos diciendo, y es lo que ahora estoy formulando, es que hablar sobre el uso de las gráficas es hablar de una segmentación del conocimiento matemático. Eso lo que me lleva entonces es a crear un subuniverso de significados. Bueno, esto es lo que estoy haciendo, ¿sí? Son más términos que estamos viendo que empiezan a, bueno, surge la necesidad de nombrarlos de alguna forma. Entonces estoy ahorita como que creando toda esta parte que sería sobre el uso de las gráficas. Y por ejemplo, en cuestiones más, voy a decirle, no teóricas, sino de análisis, en la maestría, por ejemplo, me quedó la inquietud de hacer una propuesta de diseño. Ahora, por ejemplo, ya no estoy tan segura de hacer una propuesta de diseño, pero sí comparto con Liliana la necesidad de sí mirar a los profesores y a los estudiantes. Y eso también está reportado, por ejemplo, en el artículo. Sí. O sea, yo lo que quiero ahorita es buscar esos indicadores que me permitan a mí hablar sobre una resignificación de la gráfica, ver cómo en situaciones de aula están inmersos estos usos. En lo que le comentaba, creo que a Lorena fue que, bueno, en otras situaciones de mis compañeros que han puesto sus diseños y demás, he podido ver que los usos están presentes, no en la forma, por ejemplo, como aparecen curricularmente, pueden aparecer, no sé cómo decir, si traslapados o no en ese orden. Y sí hemos visto que lo que yo estoy postulando, lo que tenemos como hipótesis de este marco de uso, sí aparece. Entonces, bueno, aquí te digo, es lo que apenas estamos nosotros haciendo. Ah, muy bien. Y la otra cuestión, bueno, a lo mejor va a sonar así un poquito obvia la pregunta, pero ¿por qué desde el punto de vista socioepistemológico? Ah, ok, mira, bueno, de antemano es como que me casé con el marco. Mira, hay otra razón, ¿sabes? En el artículo no pongo todos los antecedentes, por ejemplo, que están reportados en la maestría y otros que he visto ahora que estoy en el doctorado. Pero, por ejemplo, yo puedo mirar que en otras investigaciones, por ejemplo, hablan de la graficación desde el punto cognitivo. Otros hablan, por ejemplo, de los errores que cometen los estudiantes al tratar con la gráfica. Otros decir que el estudiante no reconoce la proporcionalidad o que no reconoce la altura, bueno, todas esas cuestiones. Entonces, yo lo que estaba viendo era que hablaban como de lo que no puede hacer el estudiante, a lo que no se está llegando desde esas posturas. En cambio, yo decía, bueno, si estaba ahí, bueno, estoy acá en el CIMVESTAF trabajando con los doctores y estaban desarrollando esta teoría. Y me gustó mucho cómo estaban postulando la cuestión de la práctica social. Yo cuando llego a la maestría, creo que no estaba todavía muy claro la cuestión de hablar de práctica social o todos entendíamos cosas de la práctica social, ¿no? Entonces, me gustó mucho eso porque estaba yo viendo que, por ejemplo, en este caso de hablar de la gráfica postulada como generadora de conocimiento matemático, a mí me gustó mucho. Porque eran cosas que no había visto yo en las otras investigaciones, más que hacer un análisis clínico tal vez, decir qué no pueden hacer o los obstáculos que tienen, pero no había algo que me dijera que el conocimiento se construye, entender todas las cosas sociales que están detrás, entender por qué puedo decir institucionalización. Ahorita, por ejemplo, seguimos debatiendo sobre la cuestión de la práctica institucional. Entonces, te digo, son cosas que aún estamos desarrollando y yo creo que es eso. Para mí fue el hecho de no tomar algo que ya esté hecho, sino tratar de construir algo, ¿no? Que nutra, en este caso, al socio. Sí, por eso fue el marco. Nunca te había escuchado, Claudia, contestar esa pregunta. Ok, y la última, ¿han buscado algo o van a referenciar algo respecto, desde el punto de vista semiótico? Mira, he visto, por ejemplo, los trabajos de Duval. Lo mencionamos, por ejemplo, que hablan de representaciones. Igual, fíjate que hay, en las oportunidades que he tenido tal vez de exponer, que me hablan de esto, ¿no? De que es una representación. Yo no lo quiero mirar así, porque en este caso sería ya mirar ese objeto. Y no queremos, yo no quiero mirar a la como el objeto, sino como bien dijo Liliana, como la herramienta que me va a permitir a mí construir. Y yo no quiero hablar, por ejemplo, de cambios de registro, que es lo que habla propiamente Duval, porque igual está ahí inmerso la cuestión esta de herramienta-objeto. Sí. Y en mi caso, por ejemplo, la cuestión de hacer una epistemología del uso de las gráficas, lo que me hizo fue entender cómo es que se está formando el uso, para que eso yo pueda darles categorías. Pero entonces, en cuestión de mirarlo como objeto, no. De hecho, es como que una de las críticas que hago, ¿no? O sea, la gráfica vista como objeto y no como herramienta. ¿Qué diferencia había entre una y otra para ti? ¿Perdón? ¿Qué diferencia habría entre objeto y herramienta entonces? Ah, ok, mira. La cuestión de mirar objeto, por ejemplo, es ya mirarlo como algo estático. Y en el caso de nosotros lo que estamos diciendo, no, la gráfica es la herramienta y como herramienta evoluciona y se va transformando. En este caso, por ejemplo, bueno, ya en otras lecturas y todavía que te digo que estoy armando, es decir, que hay rompimientos. Entonces, esta cuestión no va a quedar en estático en función del objeto. Uh-huh. Ok. Pues muchas gracias. No, a ti, Mercedes. Muy bien. No sé si algo más quiere comentar algo. Muy bien, ahora sí, pues muchísimas, muchísimas gracias Claudia y Liliana por estar aquí con nosotros. Fue muy interesante y la cantidad de preguntas y la diversidad de ellas muestra en verdad que hay mucho que seguir debatiendo al respecto. Bueno, entonces pues agradecerles mucho su presencia. Para mañana o pasado voy a poner el podcast y ahí les llega todo esto que fue grabado para fines de que los que no pudieron estar con nosotros lo escuchen o ustedes difundirlo o volverlo a escuchar. Muy bien, pues sí. Muchas gracias, nos vemos en 15 días. En 15 días está programado nada más y nada menos. Vamos a tener dos presentaciones. Ana María Páez, una maestra brasileña, va a presentar un trabajo que hizo sobre exponentes. E Isaías Miranda va a presentar un reporte de escritura titulado Transitar en la zona de desarrollo próximo. Yo les envío la información. Y el 25 de octubre les recuerdo que va a estar con nosotros Luis Radford para podernos, para prepararnos y entender más estas cuestiones. Muy bien, pues cualquier cosa, estamos en contacto, cuídense mucho y muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, Gustavo. Gracias por la invitación. Gracias, Gustavo. Se cuidan. Hasta luego. Bye, bye. Sí, ustedes igual.